Nosotros representamos a las voces de la ciudadanía de Viedma, quien ese mismo día se manifestaron indicando que el presidente Mauricio Macri no era bienvenido, así que por una parte no vamos a acompañar ningún tipo de bienvenida, y por otra parte el beneplácito tampoco, porque en oportunidad de visitar nuestra ciudad, un presidente de la nación democráticamente electo por el pueblo, creemos que hemos sido absolutamente ninguneados como ciudadanos. El presidente de la nación no se dirigió en ningún momento a la población. No sé, casi te diría que no tenemos constancias documentales de que haya estado presente en nuestra ciudad, porque además se llegó al extremo de que la agencia Telam, que la agencia oficial de noticias, publica con el título de "El presidente Mauricio Macri visita a Viedma para la presentación del Plan Patagonia", publica una foto que no es de nuestra ciudad, con vecinos que no son de nuestra ciudad. Entonces, realmente, nosotros no mostramos ningún tipo de beneplácito por la visita del presidente Mauricio Macri, como él tampoco mostró ningún tipo de beneplácito por mantener una relación fluida con los ciudadanos de Viedma. Mínima relación con alguno de las personas que habían ido a manifestarse o no, o con cualquiera de nosotros como representantes del pueblo. No fuimos invitados a participar, siquiera por una cuestión de protocolo, de cortesía, no fuimos invitados a participar. Estamos hablando del presidente de la República, electo, como dije, democráticamente. Y vino a escondidas y se fue a escondidas de nuestra ciudad. Nos utilizó para presentar algo que de lo cual solamente tenemos el título, que es el Plan Patagonia, que no existe nada más que el título. Nos utilizó para venir a sacarse una foto que bien podría haber sido un montaje de Photoshop, porque nadie más lo vio que las personas que participaron de esa foto con el fondo de la residencia de los gobernadores. La verdad que nos cuesta carísimo que venga un presidente por toda la movilización que hubo que hacer, por la cantidad de vallas que hubo que alquilar. Y no hemos recibido ni siquiera la cortesía de saludarnos como vecinos y vecinas de la ciudad de Viedma, ni siquiera la cortesía de recibirnos como representantes de los vecinos de Viedma, ni siquiera la cortesía de tener dos palabras con quien podría habernos acercado el pensamiento, la idea de nuestro presidente, como podrían haber sido cualquiera de los periodistas de los medios locales de la ciudad, que estaban haciendo su trabajo y que se les impidió hacer su trabajo. Entonces nosotros ni le damos la bienvenida al presidente Macri, ni mostramos nuestro beneplácito hasta tanto él no haga lo mismo con los habitantes de la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Arri. No, muy brevemente adhiero a las palabras del concejal Rousseot. Voy a ser más breve, simplemente un aporte. También me parece que sería contradictorio acompañar cuando en esta misma sesión hemos tenido proyectos de repudio a acciones de este gobierno nacional, como ha sido el repudio de la represión a los docentes, como ha sido el pedido del concejal Montesino Darda de que se deje sin efecto el decreto respecto de la jubilación de los veteranos de guerra, ni hablar de la situación de las comunidades de los pueblos originarios que en todo el país sufren represiones y no son atendidas por el gobierno nacional. Digo, me parece que en esta misma sesión hemos dado muestras de que no es suficiente que pase por esta ciudad, si es que pasó, como dice la concejal, y además hemos estado presente, por lo menos parte de este cuerpo, del otro lado de las vallas. Así que hoy claramente no vamos a levantar la mano mostrando un beneplácito por esta visita. Gracias, señor. Gracias, concejal. Pasamos a votar el proyecto en particular. Los concejales que estén por la afirmativa, si no sé indicarlo, 3 votos por la afirmativa. Los concejales que estén por la negativa, si no sé indicarlo, 6 votos por la negativa. Ha sido rechazado por mayoría.